las noches sin luna en que apenas dan un tenue fulgor las estrellas. Me acerco a tu reja, te llamo, te imploro, te digo mis penas, mis duelos, mis quejas. Oye mi arpa que sabe y comprende la pasión que tortura mi entraña, lo mucho que te amo, lo bien que te quiero, y oirás en su trino decir que me muero. La luz va desdoblando lentamente su vaporoso tul, y mi pobre alma mártir, y mi pobre alma enferma, se muere cual se mueren las estrellas en el espacio azul. Tan solo el que te canta, tan solo el que te adora, en su alma lleva eterna noche oscura si no le alumbras tú. Se acerca ya la aurora, mi bien, mi bien despierta. Con su manto luminoso el sol nos cubrirá. Tan solo el que te canta, tan solo el que te adora, en su alma lleva eterna noche oscura si no le alumbras tú.